En Siesteros, aquí comienza Data del Vino, con la conducción de Pablo Amado y la participación especial de Guillermo Martino. Data del Vino, un espacio dedicado a la información vitivinícola. Hablar como una cuestión así a nivel mundial, porque de la otra manera uno podría considerarse una cepa inhóspita dentro de un ámbito socioculturalmente tenido en cuenta por los valores de la vinicultura. ¡Qué sorpresa! Estamos al aire. ¡Oh, estamos en el aire! Y Guillermo está hablando. ¡Qué raro! Yo pensé que estaba... ¡Ah, y está comiendo! Y está comiendo, hace todo. No. Ustedes saben que yo no... Mientras Marisa hace ruido con el papel, pero es un momento muy prolijo este de la hoy, radio. Es muy especial el momento hoy. Es muy especial. El éter se convirtió en una masa incandescente de personas. Con una remera que está muy buena. Me encantó la remera. No podemos creer tener hoy aquí entre nosotros nuevamente a Marisa, como todos los programas. El Pampa vino. Vino el Pampa, no me van a aplaudir que no puedo. Vino el Pampa, Néstor Pampa está aquí con nosotros en este que es Data del Vino número 224. Gracias, Pablo, ya te puedo decir. Gracias. Puedo comer entonces. Cumplió con su cosa. Yo el chacarrillo ya lo hice también. Ya está, listo, ¿no? Bueno, ¿qué look tan deportivo, Guillermo, que tenés hoy? Empecé a hacer deporte. ¿Sí? Sí. Muy bien. Antes de ayer me fui a caminar por el bosque, hicimos 8 kilómetros. Muy bien. Sí. Muy bien. ¿Y después cuándo volviste? Dejé el auto, me bajé, me comí un choripán y hice otros 8 kilómetros. Es lindo dar vuelta por el bosque. Es lindo, con el sí, es lindo. No, empecé a caminar. Sí, y comiéndose un chorín y hablar, mucho más. Sí, pero me cerraron el choripanero que estaba antes, que era espectacular. Ah, el sí. Que estaba al lado de la vía. Que ah, sí. Que va. Se sí. Fue. Ah, sí. Hace rato que no estaba. No había sí. Cómo comer ahí. Sí, sí. Paraban mucha gente. Bueno. 5 tenedores, 2 estrellas Michelin. Bueno, a mí, yo siempre digo lo mismo. A mí me sacaron los puestos ahí en la salida de la cancha de Boca, que eran es verdad. Únicos, inigualables. A la salida, qué mejor después de una transmisión. Sobre todo partido de Copa, 12 de la noche, salís, un chebuzán de bondiola y sos feliz, sí. Guillermo, ya está. Es verdad. Y bueno, lo sacaron, ¿qué va a hacer? Está aquí el señor Néstor Pampa, que lo primero que voy a decir es que cumplió con su palabra, como siempre, pero en este caso se postergó un poquito. El cachetazo viene. Pero cumplió. Está en las empanadas, Néstor, gracias por venir primero. Gracias, Martín, por recibirnos una vez más. Acercale el micrófono, Pablo. Está Pablo, lo que pasa es que está aprendiendo, pero viste que si le acercás el micrófono es mejor. Bueno, las empanadas, qué ricas empanadas. Marisa no puede hablar porque la está probando. No puede, está degustando. No pueden cocinar tan rico, porque acá tenemos polenta frita. Polenta frita. De Martín Che. Polenta frita, me dijiste tortilla de polenta, no sé qué me dijiste. Tortilla de polenta frita. Que es una delicia, es la primera vez que lo pruebo en la vida, es riquísimo. Tenemos de espinaca también, tenemos de papa y tenemos empanada. Esto tiene corchillo. Es tortilla a la española, es eso. Ay, Dios. Todo ahí en 54, 10 y 11, Martín. Una maravilla. Y además tenemos las empanadas del Pampa, que bueno, ya sabemos cómo es esto, que no puedes parar. La verdad que una combinación tremenda. Yo no sé cómo vamos a hacer hoy. No, va a estar difícil. Lo que es, bueno, como es habitual cada viernes, todo lo que nos manda Martín Chef, riquísimo, riquísimo. Y hoy se agregan las empanadas de Néstor Pampa. Para mí, las mejores empanadas que he probado en mi vida. En mi vida. En tu vida, Martín. Sí, sí, sí. Pero no lo dudo, ¿eh? No, riquísima. Las mejores empanadas. Muchas gracias. Pero hoy no solamente con empanadas. No, hoy traje también otra cosa que estoy fabricando desde hace ya 2 años, que es mi marca de cerveza artesanal, que es obviamente Pampa Nativa. Pampa Nativa. Pampa Nativa. Muy bien, por fin vamos a probar las Pampa Nativa. Sí, hoy traje una Amber Pale Ale, una APA, una cerveza de autor. O sea, te digo que es de autor porque la receta, cuando miré todo lo que le había puesto, me di cuenta que era una APA, pero un poquito más lupulada. Por eso te digo que es una cerveza de autor. Y tiene un poco más de densidad que las APAs comunes por una cuestión de gusto. Y estoy jugando un poco ahora con el tema de las cervezas de autor. O sea, cerveza de autor y cerveza... O sea, buscando una cerveza para la temporada, básicamente. ¿Y qué buscas? Y por que ejemplo, tenga que. Y en verano, por ejemplo, estaba buscando un perfil un poco más cítrico, una cerveza un poco más liviana, con malta Pilsen, por ejemplo, la dorada pampeana. Había hecho una IPA con lúpulo mandarina Bavaria, que tenía un perfil cítrico que fue la más acertada, según todo el público y bueno, mis colegas sommeliers. Y ahora estaba buscando cervezas del estilo de las de malta Ale, cervezas un poco más pesadas, más rústicas, con cuerpo. Fíjate que está sin filtrar la cerveza, tiene mucho cuerpo, tiene buen volumen en boca y no es el perfil cítrico de la cerveza piletera de verano. Es una cerveza un poco más compleja, con otra intensidad aromática, con otro cuerpo y obviamente también para acompañar otras comidas un poco más pesadas también, ¿no es cierto? Esta va a ser la única cerveza que va a estar en Viñedo San Roque. Basta de esa Viñedo San Roque. Viñedo San Roque. Viñedos y Rock. Viñedos y Rock. Ya la estamos registrando. Viñedos y Rock. Me permite, me parece. Yo diría Viñedos y Tango voy a hacer yo. Ah, me encanta. Ahí estamos. Voy y más jazz. Por esa. Y jazz. No, bueno, está bien. Yo porque busco algo más argento. No, terminemos esa Viñedos y Rock. Pero por favor. A tomar vino y a tomar cerveza. Sí, la única cerveza. La única cerveza será la de Néstor. Le dimos esa chance porque... Eso es el sonido de la cerveza, el cantar de la botella, el fluir de la cebada. Qué complicado va a estar esto. Muy afilado, ¿no? Martino. No. Se ve que hoy... Usted me eclipsa, Pampa. Te inspiro, Martín. Se ve que no, la pastillita faltó, la de antes de venir. Bueno, estabas hablando, Amado, hasta que te interrumpió tu compañero. Decía que es la única, como bien vos lo anunciabas, la única cerveza artesanal y la única cerveza que va a estar en una feria de pura y exclusivamente de bodegas, donde también, como ya es costumbre, ya esta es la tercera edición, va a ser acompañada esta feria de vino por música acústica, por una figura del rock nacional, que después lo vamos a dar a conocer. Todavía no. Artista invitado, no, porque nos pidió, por favor, que no lo diéramos a conocer. Entonces, Charlie no quiere que digamos que viene porque dice que tiene algo, tiene problemas con Palito Ortega. Vamos a respetar la decisión del cantante. Después, lo que le quiero preguntar a Néstor, ¿por qué se volcó hacia la cerveza habiéndose iniciado con el tema del vino? Mira, Pablo, después de el último trabajo bajo jefe que tuve... decidí no trabajar más para nadie. ¿Cómo se llamaba tu jefe? Mi jefe, Guillermo. Yo no. ¿Será Martino? No, Martino. Bueno. No, un tipo de Capital Federal. Tenía una empresa grande de gastronomía, bueno, la cual dejé de pertenecer yo el 1 de enero del 2016. Ahí mismo, sobre la marcha, lo primero que se me ocurrió fue... Además de que tengo 21 años en la gastronomía, dije, bueno, quiero destilar mi propio alcohol para tener mi alcohol y mi comida, no solamente. Y fue eso lo que me empujó. Y como vi que no me daba para comprarme una hectárea en Mendoza y tampoco me quería mudar, en lo inmediato decidí hacer cerveza, que era lo que estaba en auge. Y ahí fue donde, bueno, hice un curso que duró un poco menos de un año. Y nada, ahora ya hace casi dos estoy con mi marca de cerveza. ¿Dónde lo comercializas? Y esto boca a boca, Pablo. O sea, tengo la mayoría de mis contactos y mis amigos son todos sommeliers. Me la comunican ustedes de la cerveza. Por lo que no tengo margen de error, me obliga a hacer un producto de calidad media para arriba. Y nada, básicamente eso. ¿Se vende acá en La Plata? Se vende acá en La Plata, no. Y tengo en un mercado orgánico con el que trabajo, que es el único lugar donde la venden solamente embotellada. Ahí en Camino Belgrano y 501, ahí frente a la Repu, en el semáforo. Sí. Hay un mercado natural y ahí es el único lugar donde la trabajo. Después en bares y boliches no, porque sabes que no es lo único que hago. Así que no... ¿Cuándo será el Viñedos y Rock? Viernes 13 de septiembre de 19 a 24. ¿Vos cómo le decís, Pablo? Vineyards and Rock. Ah. Washington and Rock. ¿Cuándo va a ser? El viernes 13 de septiembre de 19 a 24. Quiero avisar que la entrada tiene un costo de 500 pesos, pero hay una promo de 2 entradas por 800 pesos. Bien, muy bien. Eso para conseguirla con anticipación. Porque son limitadas. Muy bien. Bueno, iba a ser la única cerveza. La única cerveza, sí. Así que como expositor es el único que va a estar ofreciendo y degustando a los que vayan. Hay mucha gente que no la conoce. Hay mucha gente que no la conoce. Digo, hay mucha gente que fue el año pasado y va a volver a ir a este evento y no estaba. Estabas vos, pero no estaba la cerveza. Algunos dicen que fue ayer, otros dicen que es mañana. Para mí es hoy. Es mañana. Voy en el medio. No, para mí es hoy. Para mí es todos los días. O todos los días también. Firmo. Más firmo que nada por la característica puntual que tiene esto de lo cual estamos hablando. Que es el día del Cabernet Sauvignon. Exacto. Es una cepa. Nosotros en las clases le decimos a los chicos, a ustedes, cuando, por ejemplo, alguien le dice, mirá, voy a viajar a Mongolia, ¿qué puedo tomar? Y tomate un cabernet, porque seguro hay cabernet. Claro. O sea, hay cabernet en todos lados. En el mundo no creo que haya ningún rincón. Es la más vinificada, Guille. Sí, lógicamente, pero además de ser la más vinificada, está en todos lados. Sí. Puede ser la más vinificada, no, pero seguro, bueno. Seguro, pero entonces, por eso creo que es universal, es lo primero que se le viene a la mente a cualquier persona que habla de vino, se le viene el cabernet. Muy difícil encontrar a alguno que no le guste el cabernet, de los que toman vino, ¿verdad? El que no toma vino y se clava un cabernet, por ahí es un poquito... Pero tiene la tradición de siempre. Y acá la empañó el Malbec, pero hasta ahí no más. Acá se toma más o menos en la segunda cepa... más tomadas el cabernet, si no me equivoco. En tintas sí, más tomadas sí. Claro. Más implantadas no, está cuarta. Primero, no, sí, implantadas. Cereza, Bonarda y Cabernet Sauvignon. Uh-huh. Y después, con respecto a lo que decías vos, es verdad. Estados Unidos, así como Argentina se apropió del Malbec, Estados Unidos, su cepa, o una de las cepas principales, es el Cabernet Sauvignon. Sí, la emblemática es el Zinfandel. Y por ahí la que más se toma. Más marketing. Sí, por supuesto. Por supuesto. Y bueno, es producto, ¿no?, de una mezcla o de una cruza entre el Cabernet Franc y el Sauvignon Blanc. ¿Vos que te gusta tanto el Cabernet Sauvignon? Sí, a mí me gusta el Cabernet. Por eso para vos es hoy el día. Por eso es hoy. Es hoy. Esperaba, por suerte la reemplazaron con la cerveza del Pampa. Sí, señor. Pero yo esperaba un Cabernet. O como mínimo uno de regalo, no lo quiero, pero bueno. No se le ocurrió a ninguno de los dos. No, está muy bien. Para el viernes que viene. Gracias, igual. Vos no. Alguna vez se tienen que hacer cargo estos dos muchachos. No. Una cosa increíble. A mí me parece que hoy es el día. Será el día. No está claro qué día es el del cabernet. El día de la cerveza. Acabamos de decir que el cabernet todos los días y hoy trajeron cerveza. Hay que beber con responsabilidad. Sí. No, no lo primero bebamos la cerveza. No lo iba a abrir acá, ¿eh? Ah, no, no, usted acá. Quiere un regalito. Sí, un regalito. Un calito. Y bueno, le podemos decir. No saben que es mi cepa. No, yo no lo sabía, porque más que anarco, nunca te he visto muy fanatizado. Fanático al anarco. Sí. Y no, bueno, pero con Finca Abril en Finca Abril también. No, le podemos decir al amigo Barragán que. Ah, claro. Se haga presente con un cabernet acá para Martín. No, bueno. Hoy no te vengas para acá, ya está viniendo. Hasta las 2 estoy acá. No, hoy tiene día largo. Hasta las 2. Así que queda mejor ese sentido. Bueno, hasta las 0 estoy acá, así que no hay ningún problema. Pero vos pasás por Estiva, ahí por la diagonal. Yo compro ahí los vinos. ¿Comprás vino, Pablo? Sí. Me parece que ya llegó el momento que podemos ir a una pausa. Tengo la cena, así que está la para tirar, las empanadas del Pampa, así que... Se armó el pack. Ya está. Todo esto queda para Martincito, chicos. Tiene que quedar hasta las 12 de la noche. Tengo que esconderla de la lora, te imaginas, ¿no? Llega la bestia Pop y se complica. Se complica. Bueno, ¿tenés recomendaciones, Pablo? Tengo recomendaciones hoy de Cabernet Sauvignon que van desde 140 hasta 200 pesos. Precios accesibles porque no se sabe qué puede ocurrir de acá a una hora. Sí, ni hablar. Pampa, esta cerveza... Sí. Si la tenés que recomendar para acompañar algo, ¿qué decís? Con estas empanadas. Con esas empanadas. Estas empanadas. Esa empanada como con... Esa empanada con agua. Claro. No importa, con todo, va con todo. No, no me importa qué, pero con empanadas, con esas empanadas van. Se la banca bien, sí. Con la picadita también. O sea, la grasa de las empanadas se la llevó puesta, recién la estaba probando. No. Porque no la había probado, pero sí, se la banca bien. Se lleva la cerveza. Sí. Decías... Esta es la... Una Amber Pale Ale, una APA. Y después, ¿por dónde estás incursionando? Y me gustan mucho las Old Ale, me gustan las Strong, me gustan mucho la... ¿IPA? La ¿algo Neipa. De IPA? Me gusta un poco más la Neipa, que es mucho más aromática y no tiene ese amargor innecesario que tiene la IPA. ¿Viste? El amargor innecesario, no te voy a decir que lo vamos a discutir a trompadas porque estaría perdiendo en este momento... Y en cualquier momento, pero en este momento más todavía. Pero no importa. ¿No te gustan la IPA? Me gusta mucho la IPA, pero me volqué más para el lado de la neipa. Prefiero un poco más la parte aromática antes de la parte del amargor. Bien. Son dos perfiles completamente diferentes, eso es lo que tiene. La neipa predomina el amargor por una cuestión de que el lúpulo en la cocción se le echa al principio de la cocción y la neipa lleva una cantidad parecida o mayor de lúpulo que la IPA, pero lo lleva al final de la cocción. O sea, tenemos mucho más aroma y mucho menos amargor. Bien. La diferencia entre IPA y neipa. En Viñedos y Rock, sí, que se va a desarrollar el 13 de septiembre, ¿vas a comercializar? ¿Vas a vender? Vamos a estar dando para degustar y vamos a estar comercializando también. Bien. En un rato, Guillermo tiene muchas cosas para contar y desarrollar. Me salgo de la vaina, por no decir de la botella. Hoy no venías, en teoría, ¿no? No, pero el deber me llama. Es verdad. No, tuve un pedido especial por parte de la dirección, porque dice que se cae muy bien a pedazos. Y como hoy necesitaban levantar el rating, ¿cómo le llaman? El share. ¿Cómo fue eso? Share. Es impresionante este muchacho. Me salió bien, ¿eh? Yo me acuerdo que era chiquito y venía a casa y yo le enseñaba. Le decía, llévatelo. Se lo debo a Martino. Llévatelo. Así es más, que mirá si seremos buenos. Ahora se va con vos. Ahora. En un ratito ya se va con vos. Gracias, Guillermo, por venir. No, la yo siempre que les agradezco a ustedes que me permitan desarrollar mis aptitudes. Nos sorprendió gratamente tu presencia, porque no te esperábamos. Nos queda algo más de Data del Vino. Ahora, las noticias con este señor, Alejandro Saikevich. Está a mi favor. cualquier excusa, cualquier error. WhatsApp de audio 221-524-2330, WhatsApp de texto 15-4 minutos. Comenzamos una nueva hora en Siesteros. La música con Gustavo Cerati, magia. Data del vino. Voilà. Voilà. Yeah. 5 minutos pasaron de las 3 de la tarde y seguimos aquí en Data del vino con la presencia estelar de Guillermo Martino. El acompañamiento de Pablo Amado y nuestro invitado con mayúscula, el señor Néstor Pampa, que ha traído una cerveza riquísima. Pampa nativa es, ¿no? Pampa nativa. Están todas las botellas para el otro lado. Una para el lado... ahora sí. Pampa nativa. Esa, total esa. Y decime, ¿por qué Pampa nativa? Pampa nativa porque yo la idea era hacer un homenaje a José Larralde. Estuve practicando. No, déjame que me salga natural. No, una pregunta no tremenda. No sabía en qué momento meterla. Esa, me encantan los descorches del Pampa. Después le voy a contar de un descorche que hace muy especial. Eso fuera del aire, Martino, por favor. Pero, ¿cómo? Que hablaba de José Larralde, que el otro día te vi con José Larralde. Sí, le José regaló Larralde, un vino de Finca Abril. No, ¿de quién era? No era de la Finca increíble Abril. Biblioteca Errante, de la bodega, de la biblioteca de tus hijos. De la increíble biblioteca. Y yo, emocionado hasta las lágrimas, le digo a mis hijos, ¡mirá! Y mis hijos, claro, dicen, ¿quién es ese? Le digo, ¿cuál? El que está al lado de José Larralde. Le digo, es el Pampa. Bueno, contame lo de José Larralde. Yo tenía otra versión, pero contame. Mirá, yo la idea era ponerle Don Pampa a la cerveza por una cuestión de un homenaje a José Larralde, uno de los cantautores más destacados de la provincia de La Pampa, de donde soy oriundo. Después surgió que ya estaba el nombre de Don Pampa. ¿En cervezas, no? Lo fui a registrar, no, pero ya como estaba. Como marca, digamos. Ya estaba como marca Don Pampa y no, bueno, no me lo quisieron registrar en el registro de marcas. Y bueno, la ocurrencia de un amigo, un sommelier, Sergio Pérez, me dijo, ponele Pampa nativa, vos que sos un gordo nacionalista, me dijo, y tenés tanta pertenencia con La Pampa y con Argentina, ponele Pampa nativa. Él antiguamente había tenido una cerveza que llamaba cerveza nativa, cuando no era esa cerveza artesanal, y me cedió el nombre. Y registramos como Pampa nativa y no hubo problema. Mirá vos, Sergio Pérez. La primera idea fue un homenaje a Larralde, fue ponerle Don Pampa a la cerveza. Y la idea era hacer un logo que fuera, en vez de guardapampa como tengo acá, y las letras que simulan ser leños, o que deberían ser leños, era un stencil con la cara de la silueta de la cara de José Larralde. Y ahora el próximo tatuaje tiene que ser una cerveza. Vos sabés que pensé en hacerme un tatuaje, tenés, pero... En un antebrazo, contale a la gente, en un antebrazo tenés un racimo de uva con... Sí, sangrando. Claro, sangrando y hay una copa. Llenando una copa. Exactamente. Justamente. Ahora, tenés brazos para hacer una manifestación ahí. Tengo dos Guillermo, por favor. Yo por el tamaño que tiene cada... Son dos tubos impresionantes. Te llega a poner una mano, pero... Una cosa increíble. Creí que éramos amigos, Martín. No, es un lindo muchacho. Sí. Y aparte cocinaba tipo chef, como delicis. ¿Te acuerdas que se tapaba todo también? Le dejaba los ojos todo de negro. Te hemos visto en alguna foto. Hoy apareció el recuerdo. Sí, vi, Facebook no, me eso. Recordó eso hoy. Ah, no sé, de 3, 4 años, no sé cuánto. Bueno. 4 años y 30 kilos atrás. Y a todos ¿Estabas tan gordo antes? Sí. ¿Y la musiquita del teléfono? No, se me rompió la pantalla del teléfono. Además me censuraron. Sí. Me lo censuró acá Y te pasaste de rosca un poquito, ¿viste? Yo lo escuchaba en casa y era, fue genial porque no salía. Ya, la gente no entendió nada. Y claro, exactamente. Nosotros nos reíamos. Es lo que te dije desde un primer momento. Eso que no vos se no escucha. No, no, yo no lo entendí. Tendría bueno, que ver. Tiene recomendaciones usted, Pablo Amado, ¿no? Sí, ¿nos señor. Queda algo, Martín? Antes a mí me gustaría preguntarle al Pampa. Ay, Dios. Que sí. Lo dijo recién, pero no lo recuerdo. Claro, es que otra pregunta le importante. A hacer una pregunta que ya respondió, pero no importa. Dale. Pampa, ¿de dónde es oriundo usted? No, al Pampa, es todo un personaje para el mundo de la sommeliería. Y en realidad lo que hizo cuando hizo la carrera fue limar algunas cosas, porque venía ya, venía chupado mal. Limado, venía chupado mal. Y tiene un a ver, es un tipo de un corazón enorme, se lo ve, o sea, con el solo hecho de conocerlo, y una gran predisposición. Y eso le abrió muchas puertas y está haciendo algunas gestas interesantes e importantes. En algunos casos lo apoyamos desde la asociación, en otros casos injustamente no le damos bolilla, porque es un poco molesto. Entonces te llama y te dice, me voy a la 1:00 p.m. a Salta, necesito 3 cajas de vino porque tengo que... Y son la 1:05, entonces no se puede. Pero ahora vas a hacer algo de una cocina latinoamericana, contá eso que vas a hacer. No, ahora. Estoy en un grupo, chef asociados de Latinoamérica y el Caribe. Y bueno, soy el primer cocinero de acá platense que está asociado. Así que bueno, se vienen cosas en conjunto. Te lo comunico ahora, Guillermo. La Asociación de Sommelier de la Provincia de Buenos Aires, en conjunto con chefs asociados de Latinoamérica y del Caribe. Próximamente habrá más novedades. Muy bien. Nos está quedando como grande este chico acá en la mesa. Ya, sí, sí. Muy sí. Bien. Es importante. Grosso, Néstor Pampa. Felicitaciones. Y muchas gracias, Marisa. No las te olvides que son picantes, pero. ¿Cuánto sale? No, qué picante. ¿Cuánto la comercializas? ¿Para vos, Pablo? No, al público. No, al público en general. ¿Eso es un porrón? Esto es una botella estándar de 660. Porque el porrón es más chiquito, ¿no? El porrón es más chiquito, y el porrón es mucho más chiquito, sí. Pero hablemos de cerveza, sí. ¿Y cuánto sale esta de 600? Y acá hoy está a 100 pesos. ¿Nada más? No, tengo un costo de 32 pesos solamente entre envase y etiqueta, pero si la pongo más cara... cuesta más venderla, entonces como la cerveza es algo que yo no le pongo conservantes, prefiero que se mueva y aguantar un poco, absorber yo un poco el tema del costo. O sea, esta cerveza yo te la compro, ¿en cuánto tiempo tengo que tomarlo como máximo? Y para que esté óptima 20 días, después empieza a decaer. Es como el pan. Pero tiene más o menos una vida útil, yo la he probado después de 50 días de hacerla y sigue óptima. Empieza a decaer un poco la burbuja, se pone un poco turbia, pero aguanta bien. Bueno, Néstor Pampa, que va a estar representando su cerveza Pampa Nativa en Viñedos y Rock, y el 13 de septiembre. Y Bodega Tamascal, una bodega que estoy vendiendo también en la ciudad de La Plata. Muy bien, y Bodega Tamascal. Hoy es el día del Cabernet Sauvignon. Para vos. Para mí. Para mí es mañana. Para el Pampa mañana y para otra para gente, mí es todos los días. Es ayer. Fue ayer. Fue ayer. Y para Guillermo Martínez, sí. Hay una canción Martínez que dice... Importa. Sí, bueno, no voy a... Basta, Guillermo. Ah, sí, estoy. Ya está. Bingo, se cantó. Ya está. Se llenó, Guillermo. Se llenó la tarjeta. Bueno, recomendaciones con el señor Pablo Amado. Fuego Negro Casamontes, sí. 140 pesos. Elegido Norton, 150. Santa Florentina, La Riojana, 150. La Puerta Clásico, Valle de la Puerta, 160 pesos. Uh-huh. Familia Sechín, de Familia Sechín, 170 pesos. Portillo de Salentine, 170 pesos. Familia Ripa, Bodega La Abeja, 180 pesos. Auca, Bodega San Polo, 190 pesos. Reto de Vicentín Family Wines, 200 pesos. Y Grafiña Centenario de Bodega Grafiña, 200 pesos. Muy bien. Vinos de 140 a 200. Puede a 200 variar pesos. Un poquito más, un poquito menos. Perfecto. Impecable, Amado. Hasta hoy a la tarde. Está muy bien. Hasta hoy a la tarde. No le hables a Guillermo, ¿no? Pablo. No le hables a Guillermo. ¿Por qué? Cierto que está castigado. Está castigado. Cierto. No le hables a Guillermo. Pensar. Está muy bien el trabajo que has hecho, Pablo, hoy. Muy gracias, profe. Muy completo. Néstor, gracias por venir, gracias, como Martín, siempre. Gracias por invitarme una vez más. Gracias por la onda de siempre. Por las empanadas. Por las empanadas. Las mejores del mundo. Por la cerveza, pero no, en serio, gracias por venir. Y por la onda de siempre participando del programa, estés aquí en el piso o del otro lado. Cuando no esté molesto de atrás también. Siempre, sí. Siempre los estoy escuchando. Gracias. Sí, Guillermo, que no, vas digo, a fue el alguna, único invitado que le mandamos un remis, así que tenemos que tener. Y bien merecido que lo tienen. Bien merecido. Obviamente. Y bien, le digo, andá 2 y 529. Después andá 3 y 529. Andá 2 y va haciendo. Pim, pum, pim, pum. Pero lo levantamos con tres. Con las empanadas, con la cerveza y con todo. Claro. Claro, venía con todo. Y todas las chicas atrás. ¡Ah! Porque él donde va está. ¡Ah! No, Guillermo, gracias. No, gracias hacen los monos. Por eso, por eso. Qué difícil esto. Pablito, gracias. Por favor, gracias y gracias a la gente de Martín Chef que nos acompaña todos los viernes, 54 y 16. Qué rico. Un abrazo a toda la gente de Martín Chef que siempre nos damos un abrazo a Castro Balbi, que lo eché de menos hoy. Sí, justo hoy. Nosotros no, pero bueno. Justo hoy. No hubieran sobrado empanadas. No, se lo perdió Hernancito. Bueno, le llevamos después al Estadio Ciudad de la Plata. Un abrazo grande para Hernán. Gracias, Néstor. En Siesteros estamos hasta las 17. I never wanna waste your time. My life, so precious, is yours, is mine. And look at the time, my God. Así pasó Data del Vino, la info vitivinícola de la mano de Pablo Amado y Guillermo Martino.